Estamos hablando de jugadores de 70.000 palmeirenses y colombianos. Solamente como el capitán, solamente como el capitán, porque hay que aplaudir a nuestros hermanos que se están movilizando en el área de Currilla, en Paramacasca, entre la sierra, en cada plaza, en cada pueblo que se ha convocado. Creo que no hay lugar a dudas del pilar de la vida. Este pueblo argentino que por más operaciones mediáticas que hagan, acá hay un pueblo que se niega a entregar un desaparecido más, un desaparecido más en nuestra patria. ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más! ¡Nunca más un desaparecido de la República Argentina! ¡Nunca más un desaparecido de la República Argentina! ¡Nunca más de la criminalización de la protesta social! ¿Qué pasó acá? ¡No, Leo! ¡Queremos bombardeos a nosotros! ¿Cómo me sienten el día de ayer? ¿Cómo estuvieron ayer? Gracias, Lore. Compañeros y compañeros. Ayer fue una tensión. Marchando por Santiago. Hoy marcho por Santiago, madre. Con Dios se lo llevaron, con Dios lo queremos y acá nos vamos a quedar. Y saldremos las veces que sea necesario.